Como les hemos venido anunciando, el próximo lunes van a visitar nuestra localidad los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. En esta jornada es verdad que iniciamos un fin de semana normal para muchas personas y para otras lo que puede ser el arranque de un puente festivo, con motivo de esa festividad de la Hispanidad del próximo día 12, del próximo martes. Así que queríamos avanzar esta cita para que todos la tengamos muy presente de cara al próximo lunes. Por eso tenemos al coordinador del responsable de promoción, además, del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, Miguel Ángel Barbero. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues nos anticipamos en lo que va a ser la visita, pero sí que queríamos apuntar, bueno, pues lo que va a ser ese nuevo intento, desde luego, por parte vuestra de mejorar, ¿no?, las reservas que seguís apuntando. Bueno, pues siguen una mala situación por el descenso de donaciones y también, pues, supongo, ¿no?, por la propia actividad de los hospitales, que ya, bueno, pues ha vuelto a ser normal, ¿no? Sí, efectivamente, y además es normal, y además ha aumentado respecto a la actividad del año pasado, como cabía de esperar, porque el año pasado, pues como saben todos, con la pandemia, con índices de prevalencia y bastante bastante elevados, pues la actividad en los hospitales pues no podía ir al ritmo que se hubiera querido, ¿no? Pero bueno, ya actualmente pues se están requiriendo el suministro de bastante más sangre. Este mes, echando los cálculos de lo que se está pidiendo el resto del año, con menos de 160 bolsas todos los días, donaciones todos los días, pero útiles, ¿no? Ya con todos los pasos dados, todo perfecto para ser transfundido, con 160 unidades, que siempre, bueno, necesitamos algún donante más, porque tenga alguna enfermedad, no pueda donar por motivo que sea, es decir, que son muchos donantes los que tienen que acudir cada día a nuestras colectas móviles y puntos fijos de donación para poder lo que esperamos que va a ser octubre, y tener en cuenta que se complica con que estamos... Para nosotros ya prácticamente en Navidad, estamos ya mirando qué hacer en Navidades para el mes de diciembre, porque este año va a ser una Navidad bastante difícil, porque bueno, las fiestas caen de una manera que no favorece la donación de sangre. Entonces queremos que en mes de octubre y noviembre consigamos mucho más de lo que se va a consumir, para que en el mes de diciembre no andemos con carreras y con prisa y llamamientos de urgencia, que lamentándolo mucho, pues yo creo que va a ocurrir. Pero bueno, está en la mano de los donantes, de la población, echar una mano, porque en definitiva la ayuda es a los pacientes que están ahora en los hospitales y que van a estar en los hospitales en los próximos días. La caducidad de la sangre de los glóbulos rojos es de 42 días, es decir, que la sangre que se done hoy va a llegar casi hasta Navidades. Van a tener, pues, eso, hasta el principio de diciembre, más o menos, 42 días. Entonces, hay personas que no saben todavía que van a necesitar sangre, y donantes que donan sangre para no saben quién, pero que se va a utilizar. Esa es la gran virtud de la donación, que se hace por personas voluntarias, generosas, altruistas, que dan su tiempo y su sangre para aquellos que, no sabiendo quién, lo puedan necesitar. Y bueno, si lo queremos mirar desde el punto de vista egoísta, todos nosotros necesitamos que los hospitales estén bien abastecidos de sangre, por si cualquiera lo podemos necesitar. En el momento que lo necesitemos, no es el momento de buscarlo, porque nunca va a llegar a tiempo. Necesitemos que la sangre esté esperándonos en los hospitales, para que sea cuestión de minutos el que esté siendo transfundida. Es la única manera de que podemos estar seguros de que ocurra el percance que ocurra, que podamos necesitar sangre, pues no nos vaya a faltar. Apuntáis, Miguel Ángel, reservas muy bajas de sangre debido a un descenso drástico, apuntáis, ¿no?, en el número de donaciones. Sí, no, hay días que, bueno, y hablamos de que necesitamos 160, calculamos para este mes. El mes pasado hubo una distribución pues prácticamente de otro tanto, y en cambio nos hemos quedado como a 30 donaciones cada día de lo necesitado. Uh-huh. Es decir, que no conseguimos levantarnos, no llegamos ni siquiera al consumo diario para equilibrar. Uh-huh. de las donaciones. Bueno, pues por tanto, más que nunca necesario acudir este próximo lunes. Recordemos que va a ser una visita extraordinaria, digo, al margen, ¿no?, de lo que es la visita habitual cada dos meses, que además se produce durante dos jornadas. En este caso es más fugaz porque es una visita extraordinaria en la tarde del lunes, ¿verdad? Efectivamente, en la tarde del lunes estaremos en el lugar habitual, el edificio del Mercado Cultural, tercera planta, y bueno, pues esperando de nuevo la generosidad de todos los ubriqueños que quisieran colaborar. Nosotros pues estamos yendo con mayor frecuencia de lo habitual a muchas, prácticamente a todas las poblaciones, porque bueno, tenemos que compensar las carencias y aumentar el ritmo y dar más oportunidades a la población para que acudan a donar, y bueno, si uno no puede en una, podrá en la siguiente. Y de verdad que cuando decimos que es urgente y que las reservas están bajas, es que realmente lo están. Están, sobre todo cuando están tan bajas como las tenemos ahora, quiere decir que de algunos grupos sanguíneos estamos pues posiblemente con tan poco que no se puede prescindir. Sí, casi inexistente, ¿no? Efectivamente, de algunos grupos sanguíneos tenemos una cantidad muy baja, hay que buscar compatibles, bolsa de sangre con grupos compatibles para según qué grupos, ¿no?, que tienen una prevalencia muy baja en la población de manera natural, y bueno, hay poco. Y incluso, bueno, ¿para qué vamos a hablar de por grupos? Sí, porque hacen falta todo, ¿no? Tan escasa es que hacen falta de todos los grupos. Pues recordamos, el lunes de 5:30 a 9:30 de la noche, comentábamos, ¿no?, que es cierto que va a coger justo en medio del puente festivo para el que lo coja, porque es verdad que ese día es laborable realmente, pero que esto puede venir bien por diversos motivos. Habrá que esperar, ¿no?, a esa jornada, y hablamos de visitantes que pueda haber aquí en la sierra, o de hecho, bueno, pues que haya personas que tengan la tarde libre y puedan acudir, ¿no?, con más facilidad en cualquier horario, cualquier momento de la tarde, ¿no? Sí, estoy seguro que va a haber muchas visitas porque Jerez es fiesta, por ejemplo, y seguro que muchos jerezanos, familiares de pequeños van por allí, y bueno, es un buen momento para hacer lo que pedimos, ¿no?, de llevar a donar a otra persona contigo, ¿no? Entre los dos se pueden ayudar a salvar a 6 pacientes, porque cada donación de sangre sirve para dar tratamiento a 3 enfermos distintos. Entonces, por eso decimos 1 + 1 = 6. Esas dos donaciones pueden hacer mucho. Y podemos conseguir que, aparte de los donantes habituales de Ubrique, pues esos familiares que puedan acudir por el pueblo a pasar el puente, pues echen una manita y hagan una labor tan maravillosa como es la de ayudar a salvar vidas. Es verdad que además en el caso del sector marroquinero muchas fábricas han optado, en vez de tener el día festivo el martes, por adelantarlo, con acuerdo con los trabajadores, adelantarlo al lunes, con lo que el lunes sería, ya decimos, el festivo, en el caso de muchas empresas del sector marroquinero. Bueno, pues si se tiene esa tarde libre, qué mejor cita, ¿verdad, Miguel Ángel?, que un acto tan solidario como este. Sí, sé que lo pedimos con mucha frecuencia a Ubrique, pero estoy seguro que la respuesta, pues como siempre, va a ser muy buena, y no podemos salir de esta escasez si no es con la colaboración de la población, porque no podemos conseguirlo de otra manera, toda la sangre que necesitamos, nada más que de donaciones, y además voluntarios, altruistas, y que demuestran una gran generosidad por parte de los donantes. Insistimos, el llamamiento es urgente, porque los datos así lo reflejan, como nos lo está comentando el doctor Barbero. Y bueno, pues aunque lo hemos repetido en numerosas oportunidades, es algo lógico. Para afrontar toda esta situación, lo mejor es la incorporación, además, al sistema de donaciones de donantes nuevos. Es otro de los retos, ¿no? Como nos decías, si se puede ir a donar y además acompañado de otra persona, si eres nuevo donante y lo introducimos un poco en todo este sistema, pues es mucho ganado de cara al futuro. Efectivamente, si tuviéramos el doble de donantes activos, evidentemente cada uno tendría, para conseguir el mismo número de bolsas, donar la mitad de veces. Eso es una matemática pura, es muy sencillo de comprender. Y la carga de la donación, de la necesidad de bolsa de sangre, se repartiría entre más donantes, con lo cual cada uno pues tendría que donar menos veces al cabo de un año. Eso sería lo ideal, aumentar que todo el aumento de la necesidad de cada año, las peticiones, vuelvo a repetir, van aumentando de un año para otro. Ese incremento más las bajas de donantes que cumplen la edad o padecen alguna enfermedad que ya no pueden volver a donar, todo eso fueran donantes nuevos y más, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Afortunadamente, Miguel Ángel, la tasa de incidencia de la COVID ha bajado hasta niveles que, de hecho, bueno, hacen que a nivel nacional hemos llegado incluso a esa incidencia baja, y bueno, en nuestra provincia igualmente, datos incluso mejores, en el caso de Ubrique ahora mismo con tasa cero, pero por aquella persona que tiempo atrás se haya contagiado o se haya puesto la vacuna, si te parece, recordamos qué plazos debe esperar, porque es verdad que en algún que otro momento nos lo siguen preguntando, ¿no? Si me pongo la vacuna, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para donar? Si se pone la vacuna, al día siguiente se puede donar sin ningún problema, si no ha habido una reacción grande, que tenga malestar, fiebre, si está bien, aunque sea con un pequeño dolorimiento en el brazo, se puede donar al día siguiente sin ningún problema. Si se ha padecido la COVID, hay que esperar desde la desaparición de los síntomas un mes para volver a donar. Y se va a aproximar ya la fecha de la vacunación de la gripe. La gripe puede ser lo mismo. Al día siguiente de ponerse la vacuna, se puede donar sin ningún problema. Pues ya lo sabemos, de cara, bueno, pues a posibles situaciones. Y en cuanto a la casuística que hemos recordado en otras oportunidades, puede ser, claro, inmensa. En cuanto a que, bueno, pues tengo tal patología o... Bueno, pues me he tomado tal medicamento, lo mejor es acudir y preguntar al médico que nos a quien podemos preguntar, ¿verdad?, antes de la donación. Pues sí, bueno, pueden preguntarle, pues nos pueden hacer una llamada telefónica al 956033120, pueden entrar en nuestro Twitter, pueden entrar en nuestro Facebook y también pueden dejar ahí preguntas, que pueden ser preguntas personales, privadas, no tienen que publicarlas y nosotros iremos respondiendo. Pues sí, quizás mejor además, ¿no?, para no provocar, colas o mejorar la fluidez incluso en cuanto a el proceso de donación, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ya lo sabes, nos vamos a quedar con todos estos datos, pero con el recordatorio de que es un llamamiento urgente. El próximo lunes los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas vuelven a acompañarnos, solo en horario de tarde. Es una visita extraordinaria, por tanto, solo el lunes, y en concreto desde las 5:30 hasta las 9:30 de la noche, con esas necesidades que sigue habiendo en los hospitales de nuestra provincia y por tanto es fundamental que aportemos. Miguel Ángel, no sé si hay algo más que apuntarnos antes de marcharnos. Pues nuevamente agradeceros, Juan Carlos, vuestra colaboración en la difusión del mensaje y, por supuesto, a todos los donantes de Ubrique y a todos los que van a donar por primera vez y se van a unir a esta gran familia de salvadores de vida, que son los donantes de sangre. Muchas gracias a todos y feliz puente. Igualmente, gracias. Un saludo. Un saludo.